Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Se relata en la vida de San Felipe Neri, el santo de la alegría, quien sentía predilección por los más pobres, no solo niños, sino también jóvenes, a quienes entretenía con juegos, conciertos, paseos, que bien sabía transformar en peregrinaciones. Los adiestraba en el deporte, la música y la declamación. Pasaba largos ratos con Carlos Borromeo, Camilo de Lelis, Ignacio de Loyola, entre otros. A la sombra de los árboles hacía representar a los muchachos comedias para inspirar la virtud y la piedad. Era un verdadero sembrador de alegría. San Juan Bosco será uno de sus más fieles imitadores. A varios enfermos los curó al imponerles las manos. Durante la celebración de la misa entraba en éxtasis y muchos veían su rostro resplandeciente. Siempre consagraba el día entero al apostolado, pero al atardecer se retiraba a la soledad para entrar en profunda oración. Y con frecuencia pasaba la noche en el pórtico de alguna iglesia o en las catacumbas de San Sebastián junto a la Vía Apia. Se hallaba ahí precisamente la víspera de Pentecostés del año 1544, pidiendo los dones del Espíritu Santo, cuando vio venir del cielo un globo de fuego que penetró en su boca y se dilató en su pecho. El santo se sintió poseído por un amor de Dios tan enorme que parecía que le ahogaba. Cayó al suelo como derribado y exclamó con acento de dolor: «Basta, Señor, basta, no puedo soportarlo más». Cuando recuperó plenamente la conciencia, descubrió que su pecho estaba hinchado, teniendo un bulto del tamaño de un puño. Pero jamás le causó dolor alguno, dicen los historiadores. A partir de entonces, San Felipe experimentaba tales accesos de amor de Dios que todo su cuerpo se estremecía. A menudo tenía que descubrirse el pecho para aliviar un poco el ardor que lo consumía. Y rogaba a Dios que mitigase sus consuelos para no morir de gozo. Tan fuertes eran las palpitaciones de su corazón que otros podían oírlas y sentir sus palpitaciones, especialmente años más tarde, cuando como sacerdote celebraba la misa, confesaba o predicaba. Había también un resplandor celestial que desde su corazón emanaba calor. Era un verdadero contemplativo. De allí emanaba su auténtica alegría. No era un barniz, sino que brotaba de la profundidad de su vida espiritual. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.